Bueno, seguimos la tarde del 88.9. Está en comunicación con Jorge Durante. ¿Cómo trabajan los empleados de comercio este fin de semana largo? Para eso adjudicamos con él. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Andamos. Bueno, ¿cómo está la situación fundamentalmente en lo que hace la posibilidad de que tienen un feriado largo? Tenemos todo un feriado largo, pero el sector comercial siempre trabaja. ¿Cómo se tiene que... ¿Cómo tiene que afrontar la patronal este fin de semana y fundamentalmente el trabajador o la trabajadora, no? Claro, claro. Sí, este es un fin de semana XXL llamado de alguna manera, donde, bueno, comienza el viernes con un feriado con fines turísticos, un feriado nacional con fines turísticos, y el día lunes también tiene la característica de ser un feriado nacional, en donde se festeja la diversidad cultural. Por lo tanto, el día viernes como el día lunes, te repito, son feriados nacionales, bueno, bajo lo que significa, ¿no?, un feriado nacional, o sea, el comercio puede estar abierto, por supuesto que sí, el trabajador, en caso de no querer ir a trabajar, también lo puede hacer, y aquel trabajador que concurre a su lugar de trabajo, lo tiene que cobrar doble. Claro. Y concretamente, usted tiene el feriado el domingo, sí, digamos, eso ya está por ley, acá a nivel local, por lo menos, el domingo no trabajan, trabajan normalmente el sábado, y bueno, y el domingo no se trabaja. Exactamente, el día domingo nosotros tenemos, bueno, la ley del descanso dominical en vigencia, en donde, bueno, los empleados de comercio no tienen el día para descanso, así que, bueno, por eso te decía... Hay algunos comercios que están optando o por cerrar directamente el viernes, otros cierran el lunes. Pero bueno, te repito, mientras cumplan después lo que significa la presencia del empleado en su puesto de trabajo, en pagarle doble, no hay ningún tipo de cuestión. Así que bueno, esperemos que también, o sea, yo creo que esto es una motivación de estos feriados largos de promover un poquito, son feriados justamente con fines turísticos como para promover un poco el turismo dentro del país y bueno, no sé, en estas circunstancias que estamos viviendo, pero por otro lado también te da la posibilidad de que los trabajadores y mismo acá el comerciante, que sabemos que en este pueblo trabajan la mayoría a la par de los empleados, puedan descansar. Claro. ¿Alguna situación? Sí. No, viendo más o menos el panorama que se viene también con el tema de un tema muy, muy importante que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la ley de descanso dominical, que es la reducción de la jornada laboral que ya está en el tapete, digamos, de los tanto de los sindicatos como de los futuros gobiernos que podamos llegar a tener. Perfecto. ¿Alguna situación conflictiva en el ámbito de empleado de comercio, Jorge? Mirá, hoy, bueno, justamente esto es un día a día. Por suerte estábamos siempre sosteniendo los puestos de trabajo. Sinceramente, si se da alguna situación de alguna suspensión, es algo extraordinario. O sea, hay que ver cuál fue realmente la causante de esa situación. Bueno, hoy tuvimos alguna novedad con una carnicería que parece que va a cerrar las puertas, pero... también está la posibilidad de que uno de los compañeros o compañeras pueda llegar a ser el futuro dueño o dueña del comercio, lo que te da un pantallazo de que ese comercio económicamente no es el motivo del cierre, sino quizás, o sea, el comercio está rindiendo, pero bueno, nosotros estamos detrás, por supuesto, que ese corte de relación laboral se cumpla como corresponde, bajo la ley de contrato de trabajo, todo lo que le corresponde a un trabajador cobrar, que también es otro de los temas importantes que se vienen en nuestro país, el tema de la indemnización. Bueno, en esta situación nosotros tenemos que controlar, apoyar y asesorar al compañero y compañera para que cobren lo que dicta la ley con respecto a la indemnización. Perfecto. Vos hablaste de futuro gobierno. El 22 tenemos una situación muy particular en lo que significa fundamentalmente la continuidad de lo que los derechos de los trabajadores, digamos, desde el punto de vista de acuerdos candidatos que tenemos, hay poca expectativa en alguno de ellos como para que sea respetado el trabajador o la trabajadora en sus derechos y sus leyes, ¿no? Por supuesto, nosotros el dirigente tiene que estar atento a interpretar ciertas cuestiones que quizás el trabajador en el día a día, en la situación esta, que por supuesto que no es buena, quizás los eslogan sobrepasan con algunas situaciones que uno tiene que profundizar y tratar de buscarle en sí el beneficio que en este caso nos llegue a los trabajadores. Uno escuchó el debate, tanto el primero como el segundo, y bueno, hay posturas que ya están cada vez más definidas, que son más claras, que nos están diciendo sinceramente lo que se viene en el ámbito laboral, con todo lo que influye un ámbito laboral, o sea, no solamente los sindicatos, sabes que estamos también para cubrir ciertas necesidades fundamentales, como también es el tema de salud. Yo el otro día escuchaba a Milei donde él aseguraba ya poner o llamar un seguro de salud. Bueno, el seguro de salud tiene el país número uno del mundo, que es Estados Unidos, tiene un seguro de salud. Aquel que no lo paga directamente, que se quede en su casa porque no va a tener una atención ni siquiera mínima. Eso es lo que está hablando hoy el candidato de La Libertad Avanza. Con respecto a la candidata de Juntos por el Cambio, bueno, tenemos varios antecedentes en donde ha castigado no solamente el bolsillo del trabajador, sino también en su oportunidad, con una reducción más que importante a los jubilados y jubiladas de este país. O sea, y en este mientras tanto, en donde el ministro de Economía, hoy candidato a presidente, sabemos que la situación, no podemos ser egoístas en decir que la situación está bien, ¿no? Por supuesto que no, pero bueno, sabemos que estamos justamente definiendo el país por 4 años, en donde seguramente los que son los verdaderos mandamás de este país, o sea, y del mundo mismo, los grupos económicos seguramente que están también haciendo influencia en todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y en sí las propuestas que están saliendo de este candidato, más allá de este momento que está tratando de alguna medida de tomar como para que el bolsillo de los trabajadores y los jubilados y demás no pierda el poder adquisitivo, creemos que bueno, que es aquel que tiene más claro el panorama como para, bueno, para esto no vamos a salir a partir del 11 de diciembre. A partir del 11 de diciembre yo creo que seguramente la unidad de los trabajadores, del sector político que quiera acompañar al presidente, va a tener que enfrentar, como te decía, estos grupos económicos, porque bueno, hay muchos frentes abiertos y la única forma de salir de esto es en unidad, y sabemos que acá realmente el sector de los trabajadores, que es quien mueve día a día la economía de nuestro país y demás, me parece que va a estar mejor representado por el candidato, en este caso ministro de Economía, Sergio Massa. Perfecto, Jorgito, estaremos en contacto. Agradecido por el momento. Te agradezco por el espacio, como siempre, Américo. Te dejo un abrazo a vos, un saludo a la audiencia. Muy bien, Jorge Durante, de Empleo y Comercio.